la Virgen Sofía de Grecia, por palabras de presente, como lo manda nuestra Santa Madre de Iglesia Católica y Apostólica. Sí, quiero. Ipsilotati Vasilopis Sofía Ticelano. Dicite Tonedon Faranda Ipsilota da Principa Don Juan Carlos San Bourbono. De Bourbonon, Battenberg Oleanis, Principa Don Asturion, Os nomimonsi di Gonza Sostelia e Diamitri Ecclesia. Thank you. Pequeño perro sabroso, pequeño perro Pequeño perro sarnoso, pequeño perro sarnoso, pequeño perro sarnoso.